bienvenidos una semana más a Díscola, emitiendo en directo como todos los martes por el 104.9 de la FM de los programas marítimos y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Bueno, y hoy no tenemos mucho tiempo que perder porque el programa de hoy es súper bonito. Nunca tenemos mucho tiempo. Ya, es verdad. Sí, pero hoy es que no nos va a caber todas las cosas buenas que hay, porque hoy nos llena de orgullo y satisfacción poder presentar la primera temporada de Voces Libres. Pero de verdad, nos llena de orgullo y satisfacción, de verdad. Sí, sí, una de las cosas más bonitas en las que he participado en mucho tiempo, la verdad. ¿Os acordáis que ya vino Rafa aquí, que nos iba a dar los audios y ya estábamos ahí subiéndolos casi que a escondidas? Pues ahora ya tenemos... ¿Qué día se emite ya por Radio Malva? Se emite los sábados a las 3 de la tarde. Eso es, todos los sábados a las 3 de la tarde. De momento hay 5, ya están limpios. Y nuestro compromiso es que habrá 6 antes de que acabe el año. Sí, sí, está en primera temporada con 6 y esperamos continuar el año que viene. Ya nos están llegando pronto. Pues eso, ahí están para escuchar y no tienen desperdicio. ¿Recuerdan a la gente que es Voces Libres? Son Voces Libres para los que no sois fieles y no escuchasteis el anterior. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Os lo tenemos que explicar todo. Bueno, pues Rafa y más gente. Bueno, Rafa es el depositario, digamos, ¿no? Bueno, Rafa Maestre. Y bueno, del fondo de audio de la Fundación Salvador Seguí, en los 90 o algo así. Los años 90. Principios de los 90. Principios de los 90, él y otras cuantas personas se dedicaron a ir recopilando aquí en Valencia, en Francia. Se dedicaron a ir y viajaron mucho a Francia a localizar gente que había pertenecido al Movimiento Libertario Español. Ahora se demuestra que ha sido un acierto, ¿no? Porque sí, muchos de ellos, creo que ninguno de los 5 que hemos tratado sobrevive. No, creo que no. Sí, en las fechas se ve que todos ya no están. O sea, que menos mal que fueron allí con su grabadora y por eso también hay que limpiar un poco los audios, porque las grabadoras y, bueno, ahí pues las motos que pasan, el ruido de la máquina. Luego explicaremos un poco en qué consistió el sistema, pero cuando uno se puede imaginar, bueno, nosotros que salimos con los cacharros de Radio Malva bastante a menudo últimamente por ahí, lo que sería en 1991 irte a Besiers o a donde sea, a Francia, un magnetofón, ¿no? Lo que sí, tenía. Un grabador de cassette con las cintas y unos micros ahí y bueno, sobre todo, o sea, muchísimas gracias, no solo por haberlo hecho, sino por haberlo hecho tan bien. Yo que me los he ido escuchando para limpiarlos y que estos días me los he vuelto a escuchar otra vez para poder contaros así más de cerca. ¿Cómo han conseguido ese rigor histórico, por un lado, y esa cotidianidad? O sea, conseguían que se relajasen todos ellos. Bueno, básicamente consistía en que iban a su casa, ¿no? Claro. O sea, localizaban a gente que había militado, a los militantes, que decía, en las diferentes etiquetas del movimiento anarquista, del movimiento libertario español, que otra cosa no, pero etiquetas ha tenido centro y la madre. Y entonces se iban a su casa con todo el aparataje y allí convivían con ellos. Claro, y se nota que lo hacían eso bien y de corazón porque se abren, ellos abren su corazón y cuentan pues eso, toda esa diversidad que dices de diferentes siglas y colores, me ha ayudado a entender, o sea, a encajar bien el puzzle, porque vas leyendo libros de aquí y de allá, pero aquí el puzzle del anarquismo español, que es bastante complicado, al escuchar estas voces libres se entiende mucho mejor de mano de las personas, con frases, con la manera en la que lo dicen, muy muy muy bonito. Sí, de hecho se habla muy alegremente de momento histórico, de documento histórico, o de memoria histórica, y esto sí que podíamos catalogarlo como tal. Sí, sí, sí, sí. Lo siento mis amigos ya, o sea, como lo escuchaba tanto, los tenía en casa, era como mi abuela o mi abuela porque tienen voz de mayor, pero dicen unas cosas, pero que parecen adolescentes, atolondrados, ahí ilusionados y súper súper bonito, la verdad. O sea, hemos hecho un pequeño montaje para que sepáis, aunque cada sábado podéis escucharlos en su totalidad, o están colgados en el iVoox. En el iVoox, ¿no? Buscáis ahí voces libres y se y ahí podéis escucharlo desde vuestro teléfono móvil. Sí. Y bueno, no puedo comenzar de otra manera que dándole las gracias a Rafa y a todos los implicados en el equipo de la CGT en aquel momento por hacer ese esfuerzo que les implicaba irse de viaje, entrevistar a la gente, entrar en confianza con ellos, era una labor de varios días. Sí, sí, y sobre todo hacerlo tan bien. O sea, han buscado ahí con las preguntas y con darles confianza el sacar cosas súper bonitas. Vamos a escuchar igual el primer montaje, ¿no? Vamos a escuchar el primer montaje, que es el que tiene la explicación de Rafa, ¿vale? Esta es Isabel Mesa. Radio Malva presenta Voces Libres, historia oral del movimiento libertario español. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guirosignols, les merles moqueurs. A principios de los años 1990 se creó, en la Fundación Salvador Seguí de Valencia, un grupo de historia oral para recoger las historias de vida de la militancia de las organizaciones libertarias. Realizamos más de 100 entrevistas. Todas ellas fueron el embrión del archivo sonoro de la Fundación. Con el paso del tiempo se pudieron digitalizar los registros y la Universidad de Valencia transcribió las entrevistas, lo que nos ha facilitado poder realizar este trabajo, sacando a la luz quiénes eran los y las militantes y cómo se iniciaron en la idea, qué pensaban, en qué actividades participaron, si fueron víctimas de la represión, cómo fue, y si cambiaron su opinión del anarquismo a lo largo del tiempo. ¿Cómo vivieron la revolución libertaria y la guerra contra el fascismo? ¿Cómo vivieron el exilio de fuera y el exilio interior? Estas voces libres nos muestran una variedad fascinante de temperamentos, vivencias y creencias, pero nos quedan sus voces libres y conforman la historia oral del movimiento libertario español. Ficha técnica de la entrevista. Informante: Isabel Mesa Delgado, Carmen Delgado Palomares, Ronda, Málaga, 1913, Valencia, 2002. Entrevistadores: Rafael Maestre, Raúl Ruano, Javier Navarro, y de fondo interviene Angustias Lara, Maruja Lara. Lugar y fecha de la entrevista: Valencia, octubre de 1999. Duración: 1 hora, 2 minutos y 21 segundos. Transcripción: volumen 4, páginas de la 528 a la 549, cinta 152, CD 14. Palabras clave: definición del anarquismo, sobre amor y sexo, represión, publicaciones, biblioteca familiar, papel de la mujer, sus lecturas, Nietzsche, Zola, Vargas Vila, huida, etc. Isabel Mesa Delgado, Carmen Delgado Palomares. Nació en Ronda, Málaga, el 31 de diciembre de 1913 y falleció en Valencia, el 25 de febrero de 2002. De familia obrera de tradición anarquista, frecuentaba el Ateneo Libertario de Ceuta y un grupo específico de la FAI. Trabajaba de costurera. Cuando se sublevaron los militares, pudo escapar a Málaga y vivió la desbanda por la carretera de Almería. Después llegó a Valencia, donde contactó con los compañeros y tras hacer un cursillo empezó a trabajar de enfermera en un hospital de sangre de Gandía. Después la trasladaron a un sanatorio en el Camino del Grau de Valencia. Pertenecía al Sindicato de Sanidad de la CNT y la nombraron secretaria de la sección de enfermeros. Pronto ingresó en Mujeres Libres y fue la última secretaria de Mujeres Libres de la Federación Local de Valencia, antes de acabar la guerra. Y le dio tiempo de quemar la documentación con los nombres de las compañeras de Mujeres Libres para no perjudicarlas. Para eludir la persecución de la policía, estuvo con documentación falsa a nombre de Carmen Delgado Palomares. Durante el franquismo, trabajó de costurera y abrió un kiosco, donde suministraba prensa clandestina y distribuía juguetes a los hijos de los compañeros presos. Organizó, junto a Maruja Lara y otras compañeras de la asociación clandestina Mujeres Demócratas, para ayudar a los presos. Participó en la reconstrucción de la CNT y colaboraba con Libre Estudio de Radio Clara, el Ateneo Anarquista al Margen, de la que fue fundadora, y con la Fundación Salvador Seguí. En su piso de la calle Uruguay de Valencia vivían Isabel, Maruja Lara, con su hija Amelia y Amelia Torres, la hermana de Domingo Torres, compartiendo sororidad e ideales. suene el nombre, pero yo en el sindicato, los compañeros, el carnet mío que lo tengo ahí, el sindicato, soy Isabel Mesa Delgado, para servir. El anarquismo es una senda que el que la coge como para él, por parte es felicidad y por parte es la amargura más grande que se puede tener. ¿No cree usted que el amor no tiene nada que ver con el sexo? Si quiere usted, es un compendio, un acompañante. Si quiere, si no, no. O sea que de muy joven me hice a la lectura dura, a la lectura potente, ¿no? Y claro, ya lo sencillo ya, que no me llegaba. A Nietzsche, que me embriagué con Nietzsche, y era una cosa que, y mira que tiene contradicciones, ¿eh? Ahora las conozco. Antes no las conozco, que juntábamos 7 o 5 compañeros y los llevábamos al Tarajá, una playa que se llama el Tarajá, que sale de Ceuta y es una, como si fuera una cordillera de piedras. Yo quería estar en el fuego, porque yo decía, ahora yo me voy a quitarme de lo que padezca el pueblo, tonta que sí, pero vamos, con que ya en el último viaje pues ya nos vinimos. Esta era Isabel Mesa. Isabel Mesa Delgado, qué sala que era, ¿eh? O sea, y qué motosierra de mujer. Ahí la iba liando desde antes. Todo el rato que contaba siempre andaba ahí liándola a ella desde pequeñita. Sí, fue nuestro primer trabajo, quizás el que ha quedado un poco más así, porque tiene una gran dificultad coger estas fuentes originales. Y cuenta un poco cómo lo haces, Luis. Sí, bueno, al principio estos en concreto eran más artesanales, pues limpiando, buscándole patrones de ruido y luego quitándoselos. Y poco a poco, según he ido avanzando, he ido buscando herramientas más sofisticadas, y también hay que tener en cuenta que mi equipo pues es un ordenador reciclado del año Latana y tal, y he conseguido mejorarlo un poquito, y ahora casi que no automatizo todo, pero ya he conseguido una plantilla en la que limpio mucho más rápido y mucho mejor. La verdad es que ahora, al escucharlos los 5, digo, hostia, qué mal está este primero, y el segundo un poquito mejor, y ha ido mejorando, y a partir de ahora irá mejor. De hecho, estoy pensando que si encuentro un poco de tiempo, limpiaré estos anteriores y sustituiremos el audio. Se nota mucho. Pero bueno, inicialmente siempre hemos priorizado de alguna manera el equipo de trabajo, que somos nosotros dos. Bueno, Rafa Maestre es el que ha hecho la faena, claro, realmente, y sus compañeros de la Fundación Salvador Seguí, y es quien ha digitalizado, digamos, a partir de las cintas. En este momento ellos lo tienen en CDs, que es lo que nos pasan, los archivos de CD, y vamos aprendiendo. En CD y en texto también, hay un libro. Sí, lo han transcrito, que eso, ahí fue cuando la propuesta de hacer podcast con eso nació, de que yo me asusté del ver que lo habían transcrito, que me parecía... Y nos preguntamos, ¿pero y eso se puede oír? Y claro, y dijo, bueno, sí, pues sí. O sea, fue un poco así, ¿no? De que, bueno, no, sí, ahí está el libro, un tocho, la verdad es que es muy interesante también, porque ahora al escucharlo también puedes ir al libro y buscar... Sí, pero es un extracto, digamos, un extracto de las conversaciones puestas por temas, digamos, de alguna manera, mientras que nosotros lo que ofrecemos es la conversación íntegra, o lo que podemos salvar, ¿no? Ocasiones no siempre es fácil, ¿no? Hay momentos de gran crispación en el ambiente. Sí, o pasan eso, pasan motos, pasan coches, o algunos también. Ahí el criterio que he seguido es el de salvaguardar todo lo que haya, digamos. O sea, cuando la voz empieza a perder un poco de su personalidad, ahí yo ya no puedo limpiar más. Y luego, pues por ejemplo, en uno de los últimos también el hombre le gustaba hacer así en la mesa. Y, sí, que es algo que en la radio está prohibidísimo. Pero es que lo remarca, depende cuándo, no se los he quitado, la verdad, los he dejado los golpes, porque es que de vez en cuando el hombre estaba enfadado y daba el golpe en la mesa y bueno. Sí, yo lo vi, empezó, claro, al oír el audio, la ventaja del audio frente al texto, además de que está grabado, quiero decir, el texto ha sido un trabajón que se han pegado durante un montón de años y gastándose un montón de dinero en gente que lo ha transcrito. El problema la ventaja del audio es que le ves un poco la personalidad, claro, de los entrevistados, ¿no? Sí, ese tono de voz, el cómo cuenta una cosa, los silencios, cómo se para, o sea, pregunta si le molesta. Por ejemplo, empezaba muy mosqueado este último, que era Antonio Zapata. Sí, Antonio Zapata el último, pero de hecho Merche, que la entrevista con una soltura súper bien, pero él empezaba enfadado y le decía, pero eso no lo tienes escrito ahí, ¿quieres que te lo diga otra vez? Y ella, bueno, eso ya te lo he contado. Eso, ¡otra vez! O sea, incluso, y da un golpe a la mesa. Y al final le dice, ¿eso, esto y esto va a salir? ¿Eso también te vale? Y dice, sí, sí, vamos a salir todo. Y dice, ¿todo? ¿Pero todo de verdad? Sí, sí, sí, muy bien, la verdad. Un maestro y una maestra entrevistando y sabiendo, pues eso, dar confianza al entrevistado. Lo que ponemos en los podcasts es la entrevista completa, y además de alguna manera dramatizamos la ficha, que también está muy bien al principio, que es lo que acabáis de escuchar, en este caso de Isabel Mesa. Una dramatización, una biografía, para que sepáis qué es lo que estáis escuchando. Y bueno, hay 90 entrevistas, Luis. Bien, bien, bien, hay el campo grande, muy bien, muy bien, qué alegría. Bueno, nos lo hemos planteado por temporadas, ¿no? Sí. Que es una buena cosa, porque si lo dejamos en la segunda temporada, nadie nos lo va a echar en cara. Nosotros somos bastante empeñones, que es lo que se quiere en estos, claro, en estos temas, e intentaremos, ahora nos planteamos para el año que viene, 6 este año y 8 para el año que viene. Sí, muy bien. E incluso habría que plantear, pues, debates, o porque esto da para mucho. O sea, históricamente hay algunos que dicen algunas cosas muy concretas y que clarifican esa historia del anarquismo español que está un poco... Bueno, pero es una fuente primaria que a la que va a tener acceso cualquiera, que es un poco... Estos CDs, nos contó Rafa, que figuraban en el archivo del Departamento de Historia depositados. En el archivo del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, que es pues una cosa complicada, porque hay que ir al archivo, hay que ir al departamento, preguntar si saben que lo tienen, que no siempre ocurre así, y entonces que te dejen reproducirlo, que te dejen llevarte una copia, aunque en este caso la ventaja de la radio es tremenda, ¿no?, del podcast. Claro, y también sorprende que eso, que lo tenga la universidad, que ahí hay un montón de medios tan técnicos y humanos, y que tuvimos que acabar aquí nosotros limpiando. La universidad nunca ha sido buena comunicando. Ya, Luis, ya. Comunicando, quiere decir difundiendo el trabajo que hace, ¿no? Incluso... Sí, no, pero bueno, limpiando esos audios, que si vas a esos CDs que tiene ahí depositados, están sucios, nadie se ha preocupado, y mira que tienen ingenieros y equipos para hacerlo. No te da puntos eso. Ya, ¿sabes? No te da. Están metidos en una rutina diaria que no acaba de... No acaba de... Yo por eso me le hicimos la propuesta a Rafa, porque es algo que está allí y no tenía está mucha... por hacer, está por hacer. Está por hacer, sí. Creo que además sería muy bueno frente a... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de... hay que hablar con gente que nos cuenten su historia? Teníamos este rollo audio romántico, por llamarlo de alguna manera. Y claro, eso ya lo han hecho ellos, ya han seleccionado a la gente, ya han tal. Además, ahora, de los 6 que hemos tratado, el que tenemos en marcha, ya no vive ninguno de ellos, ya han muerto. Y obviamente la edad está digamos, cobrándose sus víctimas, pero estaban en una forma extraordinaria esta señora, con la que le iba la lectura dura, ¿no? Sí, sí, pero una alegría que se les veía bien a todos y que transmitían, pues eso, o sea, en realidad también alguna de las preguntas era, bueno, si ha cambiado su... No se oían las preguntas, pero se intuía que era si ha cambiado su visión del anarquismo, y prácticamente todos dicen lo mismo, ¿no? Lo dice Isabel Mesa, ¿no? El anarquismo es una cosa que ya no hay vuelta atrás. Cuando te enteras para bien y para mal, ¿no? Te enteras. Y Federico Nietzsche, ese menudo pájaro. Sí, sí, sí, sí. Tiene unas frases, o cuando le preguntan del amor, que decía, llega el otro ahí, que era súper conocido, y que dice, no, el amor son dos jóvenes, una pareja debajo de una higuera. Y ahí a Isabel, que le dice, oye, yo no estoy de acuerdo, esto es, pues igual que se puede amar a una flor o a un hermano, pues el amor es mucho más grande, o sea, lo explica. Bueno, en los audios de las mujeres se deja entrever el inmenso machismo, ellas lo... Sí, lo... sí, todas lo dejan claro, pero todas eran unas motosierras que les daba igual, o sea, que les tenían que echar de donde fuese, porque ellas no se iban y la estaban liando, y acababan de secretarias generales, de tesoreras, y en estos audios se muestra claramente eso, como pues ciertamente los compañeros, pues, la mujer a la cocina. Los compañeros dejan mucho que desear. Dejaba mucho que desear, y ahí sí seguimos, en muchos casos. Pero ellas, ole, como tiraron para adelante, y cómo se ve en todo esto, su labor, que no se mostraba, hay nombres por ahí, pero de unas pocas y algunas que escribieron, y otras muchas que no escribían, pero que estaban ahí al pie del cañón, y muy bien, la verdad. A modo de ejemplo, escuchamos a Nando Invernón, la segunda entrega. Venga. ¿Vale? Vamos, dentro audio. Informante. Nardo Invernón Cano, Barcelona, 1937, París, 2008. Entrevistador. Rafael Maestre. Lugar y fecha de la entrevista. París, 27 de diciembre de 1993. Duración de la entrevista. 45 minutos. Transcripción. Volumen 3, páginas de 242 a 258. Archivo de la memoria de la Fundación Salvador Seguí. Cinta 48/CD5. Palabras clave. Militancia de la CNT en el exilio, familia, juventudes libertarias en Francia, la FAI. Biografía. Nardo Invernón Cano. Nació en Barcelona el 29 de mayo de 1937, muriendo en París el 19 de agosto de 2008. De familia obrera de tradición anarquista y de procedencia murciana, Mazarrón, su familia se trasladó a trabajar a Barcelona. Su padre, por sus responsabilidades en la CNT, tuvo que huir a Francia al perder la guerra. Nardo llegó a Francia en 1949, con 11 años de edad, acompañado de su madre. Sus padres se sacrificaron para que pudiera estudiar. Nardo ingresó en las Juventudes Libertarias y en la CNT. Su madre, Ángeles, era la tesorera de la CNT de París. Nardo daba mítines y militó en Defensa Interior, un grupo de acción directa de la CNT, por lo que fue detenido y encarcelado en una cárcel francesa. También perteneció a un grupo específico de la FAI. Trabajó en la fábrica Renault y con el tiempo pudo crear una compañía de transporte aéreo de mercancías, donde ofrecía trabajo a los hijos de los compañeros confederales. Perteneció al Centro de Estudios Sociales y Económicos de París y a la Comisión Relacionadora de las Agrupaciones Confederales de Francia, de la que era tesorero. Acudía a los congresos que organizaba la CGT en España. Fue un compañero muy solidario, junto a su compañera Jazmín, y colaboró con la CGT y la Fundación Salvador Seguí hasta su muerte. Llegué a Francia en el 1949 con 11 años de edad. Yo digo, me parece que nunca se ha hablado del compañero de la CNT que se levantaba por la mañana a las 6 de la mañana para ir a trabajar, que se encontraba en el metro con otra cantidad de compañeros que eran de la CNT que tenían que a lo mejor hacer pues una hora, hora y media de metro para llegar a la fábrica. Y en mi casa nunca se pensaba, ni en la de los demás compañeros, que no quiero hablar de mí, de tener una casa, se puede decir una casa, que es un apartamento y nada, porque todos estaban convencidos que se volvía a España mañana. Y en consecuencia, tener un apartamento, una casa, pues era casi una forma de aburguesarse, una forma de integrarse, más o menos, aunque había muchos anarcosindicalistas antifútbol, como había anarcosindicalistas o anarquistas antibaile, porque se pretendía que en el baile pues los muchachos iban a tocar a las muchachas, lo que a mí me parecía muy bien que un muchacho tocase a una muchacha, ¿no? Mi madre, una compañera, y si se necesitaba dinero, pues aparecía el buen Alberola, por ejemplo, o aparecía el bueno de Mera, y tenían que ir a ver a mi madre. Entonces mi madre, ah, sí, la condición, ah, sí, pero cuidado, que esto es de la CNT, que esto hay que llevar mucho cuidado, que esto no hay que gastar, ¿no? Pero, en fin, éramos compañeros de verdad, ¿no? Mera, Alberola, en fin, los que tuvimos en aquel momento. El militante de la CNT no tenía ayuda de nadie. Dice que todo lo que hacía la CNT lo hacía por fuerza de sus militantes. Nardo Invernón Cano, también, o sea, se le ha cogido un cariño, es como muestra claramente cuál era la cotidianidad del militante de la CNT, cómo se tiraba una hora y pico de metro de ida al curro, otra hora y pico de metro de vuelta, y cómo vivían en hoteles. O sea, cuenta, no queremos dar muchas historias, pero cuenta historias como sí, en el caso de vivían en hoteles porque estaban convencidos, hoteles, pensiones. Bueno, en pensiones, sí. en pensiones muy modestas, estaban convencidos de que el año que viene en España, ¿no? Iban a volver y que no, que comprarse una casa o buscarse una casa era burguesarse. Y ahí estaban y el duro que sacaban o el franco que sacaban y iba para el sindicato y, de hecho, su madre era tesorera, de la CNT allí. Él trabajó en la fábrica de la Renault, estuvo en la acción armada incluso, ¿eh? Cuenta algunas historias alrededor del asunto. Es el más corto, creo que solo son 50 minutos. Pero también bastante contundente en muchas cosas. Dice que tenían un juego él, su padre era amigo de Cipriano Mera, que andaba por ahí. Cuenta, pues eso, cómo llegaba Cipriano Mera a pedirle dinero a su madre, que era tesorera, y la madre decía, mira, que esto es del sindicato. Y bueno, sí, el bueno de Cipriano, que dice él. O sea, te cuenta ahí cosas súper bonitas. Y bueno, y lo acabamos de escuchar, cómo había bailes y cómo disfrutaban. O sea, cómo también en las entrevistas se muestra todo esto, cómo vivían, cómo tenían sus bailes, sus lecturas, su teatro. Sí, es gente, lo comentaba Luis antes fuera de micro, que es gente que se tiene sus conocimientos tienen que ver con su vida dentro del sindicato, dentro del movimiento anarquista. Es gente prácticamente sin estudios, que le está agradecido al movimiento libertario por haberle ofrecido un futuro del que no tenían antes, y una conciencia sobre todo. Sí, bueno, y cómo hacía eso, hacían un montón de actividades que compartían entre ellos y cómo eran solidarios, da unos cuantos casos también, como solidarios entre ellos y solidarios con, hablaba un caso de uno que era, creo que era de un sindicato de la UGT, supongo que sería, que era del ramo de la construcción, donde le encontraron un curro en donde llegó allí el chaval y dijeron, bueno, pues venga, como ya llevaban tiempo asentados, pues tenía los contactos suficientes y no diferenciaban. Y él se también cuenta cómo a ellos no les ayudaba nadie, pero ni becas ni nada, pero sin embargo... Sí, nadie se refiere a que otros partidos, sobre todo el comunista y el socialista, claro, contaban con el apoyo del Partido Comunista de la Unión Soviética y de otros partidos socialistas de Suecia, Suecia, ¿verdad? Como las élites, o sea, las élites de los socialistas, pues se formaron en buenos lugares en Suecia, eso lo cuenta también. Ellos no, ellos pues a currar, uno de albañil, uno de lo que fuese, pero se les veía como una gran familia, ¿no? Como se reunían en... Echando mano del apoyo mutuo, ¿no? Sí, que es lo que funciona en estos apartados. Muy bonito esos años en la Belleville que vivían. Además hay también de la Belleville allí de París, te los imaginas, de los años 50 ahí con... Y ahora está gentrificado total. Sí, en todos los lados. Pero ellos allí lo vivieron en primera persona, ese despertar que había en toda Europa, ¿no? Después de él llegó en 40 y algo, creo que llegó. Sí, llegó muy pequeño, sí. Pero es un buen testimonio, porque es el testimonio del exilio, digamos, de uno que ya fue al colegio en Francia. Con 11 años llegó al 40 y tantos. Con 11 años ya, sí. No había manera de tenerlo. Hay un, creo que es el último, Antonio Zapata, que es el que tengo más reciente, porque es el que hemos tratado últimamente. Sí que hablaba de cómo él se negaba a hablar francés, ¿no? Hablaba en casa o en estas cosas. Tenían un problema con el idioma, no quería francesarse, por así decirlo, ¿no? Sí, me cuenta también, ese último que cuenta, la escisión con la CGT y hay frases demoledoras, o sea, como... Pues puedes estar de acuerdo o no, pero según decía él, dice, es que ya éramos pocos y parió la vaca. Y que los burgueses eran muchos y también tienen derecho a vivir. Como decía, o sea, que realmente hay unas explicaciones que no puedes matar a todo el mundo, o sea, es que ya no era un momento revolucionario. Sí, hace un análisis muy muy fino. Sí, muy humano y sí, la verdad es que todo esto da para debatir muchísimo y para estudiarlo, sí. Ya sabéis, es la serie, el podcast Voces Libres, un podcast de Radio Malva. Radio Malva tiene podcast. Bien. Que depositamos en el servidor del iVoox y en otro tipo de servidores. Lo podéis buscar por Voces Libres, Movimiento Libertario. Y es una serie de entrevistas que en los años 90 la gente, dirigida por Rafa Maestre, la gente de la Fundación Salvador Seguí, hizo a protagonistas. Sí, y que deberían estar, eso ya debería llevar años a la luz y se debería estudiar, porque dicen cosas que clarifican mucho, ¿no? En este creo que justo en el de Nardo, que habla de las colectividades, creo que es en este, habla claramente como si no hubiese habido colectividades, la guerra hubiese durado 2 meses, porque eran los que se encargaban de suministrar al frente, eso como mínimo. Y luego habla como los comunistas, con esa animadversión hacia los anarquistas, desmontaron las colectividades y al poco acabó la guerra. Eso, sí, sobre claro. Todo tiene el valor de ser un documento primario, primigenio, sí, ¿no? Que te sí. lo cuentan, no hay nadie que te esté diciendo que en Aragón, no sé qué, no, te lo cuenta un señor que estaba en Aragón y lo que hacían y lo que dejaban de hacer, cómo trataban a los que no querían currar, a los que curraban, al señorito, a este tipo de cosas. Sí, sí, y como, pues eso, pues lo mismo decía, pues es que no nos vamos a matar a todos, pues bueno, pues si no, hasta los curas trabajaban, decían, y algunos curas, pues como sabía leer, pues hasta llevaban las cuentas de la colectividad, pues ¿qué vamos a hacer? Pues es que... ¿Es Bernabé, no? Bernabé Esteban, que es el que viene ahora. Sí, el siguiente. Sí. Creo que es este, vamos sí. a escuchar a Bernabé, sí. ¿eh? A ver qué nos dice. Informante. Bernabé Esteban Martínez, Villarquemado, Teruel, 20 de agosto de 1908, Montreal, Canadá, 2006. Entrevistador. Rafael Maestre. Lugar y fecha de la entrevista. Valencia, 2 de octubre de 1992. Duración de la entrevista. 1 hora 35 minutos. Transcripción. Volumen 2, páginas de 232 a 263. Archivo de la memoria de la Fundación Salvador Seguí. Cinta 25/CD3. Palabras clave. Colectividades. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va. Biografía. Bernabé Esteban Martínez. Nació en Villarquemado, Teruel, el 20 de agosto de 1908, muriendo en Montreal, Canadá, en 2006. De padres agricultores y el segundo de 5 hermanos, a los 10 años empezó a trabajar de pastor. Aprendió a leer y a escribir acudiendo por las noches a la escuela de adultos. Se afilia a la CNT y más tarde a la FAI. En 1931 fue fundador y presidente de la sociedad campesina El Porvenir. El golpe militar triunfa en su pueblo y es detenido por la Guardia Civil, pero logra escapar y se esconde en el monte. Desde donde empieza con otros compañeros del sindicato a enfrentarse con la Guardia Civil. Hasta que contacta con la columna libertaria Torres Benedito y se traslada a Valencia. Va al frente de Aragón a luchar por la libertad, donde es herido por lo que se integra en la Secretaría de la Federación de Campesinos del Levante de la CNT, FERCALE, en Alicante, de la que dependían las colectividades. Escapó a África del Norte y estuvo en Camp Monrand, en Argelia, trabajando en el transsahariano y se integró en el movimiento libertario que ya estaba organizado. Con la liberación se exilió a Francia. En París trabajó como pintor de brocha gorda y después del accidente que le produjo la rotura de los dos brazos, tuvo que dedicarse a trabajar de capataz de pintores en la construcción. Se integró en el MLE. Le gustaba mucho la poesía social que nos recitaba con placer. En sus frecuentes viajes a Valencia, siempre visitaba la Fundación Salvador Seguí. Participó en 1993 en la primera emisión del programa de radio La Memoria Rebel, que tenía la Fundación Salvador Seguí en la emisora libre y libertaria Radio Clara. Vivió exiliado en Laval, Canadá. Donde había compañeros que por su parte habían tenido algunas tierras y tenían una orientación de cómo iban mejor las colectividades que cuando solo eran obreros y estaban a expensas de lo que el patrón les mandaba. El caer en manos de reforma agraria era debilitar la Federación de Campesinos de Levante y reafirmar al ministro de Agricultura, Uribe, que es el que quería mirar a ver cómo terminaba con nuestra organización, como siempre han tenido los comunistas, la obsesión de terminar con la CNT. Los que querían entrar en la colectividad tenían que poner sus bienes en la colectividad también. sería un documento con los bienes que aportaban ellos, pero había que entrarlo todo en la colectividad. Y una vez entrados en la colectividad, tenían los mismos derechos ellos que los otros que habían allí, fueran obreros o fueran algunos que fueran propietarios de algunas cosas. En la colectividad no había dominios de unos sobre otros. La guerra no hubiera podido llegar si no se hubieran formado las colectividades. Antes de 2 meses no hubiéramos podido continuar más. Se continuó por eso, por la producción que hacían. Durante esa guerra, la Federación de Campesinos tuvo un equipo de hombres sobre ese particular, que no sé si habrán en alguna parte a los estudios que ellos llegaron, en los que se estipulaba que con 4 horas de trabajo de todas las personas válidas para trabajar, había suficiente para la producción de todo el pueblo en general de España. Nosotros estimábamos que la mujer había llegado a tener las mismas consideraciones que el hombre en todas las circunstancias. Eso es una de las cosas que nosotros teníamos primero presentes. Ellos veían que la producción que ellos hacían era tan grande y superior en muchas veces a la que anteriormente existía, porque si no, no hubiéramos podido sostener 32 meses la guerra, ya que las democracias nos declararon el boicot en armamentos y en suministros. Nos daban por miseria medicamentos y cosas de esas y nada más. Y la orden moral que se imponía era que si alguno se veía que en su trabajo no rendía, representaba lo mismo que lo de los otros, y llamaban la atención por 2 veces. Y a la tercera vez era puesto en la puerta. Bernabé Esteban Martínez, pues sí, era un poco, me he vuelto a sentir lo mismo al escucharlo que con el documental este, que es súper emocionante, el de Sueños Colectivos, que también habla de las colectividades, sí, de Aragón. De Aragón, sí. Este señor ha vivido las colectividades de Aragón, lo cuenta en primera persona. Sí, sí, y cuenta cosas muy bonitas, pues eso, por las iglesias, por las que no, porque vamos a quemarla, pues hacíamos almacén. Y bueno, me estaba acordando de este, del argentino este, que también tiene un libro muy bueno sobre las colectividades, que decía pues que se convertían en cafés, ahí se hacían un agujero detrás del altar y para contemplar el bosque. Y sí, lo cuenta como una historia de éxito. En el documental también, en Sueños de Libertad. Sueños Colectivos. Es un, también cuentan cómo la gente que sale, que igual es el mismo, ahora no lo sabría. Cuenta cómo la colectividad les cambió la vida, ¿no? Duró 2 años escasos, pero en esos 2 años escasos ya no hubo vuelta atrás. O todo sea, ya, coincide ya... en eso. El que lo vivió ya no puede. Por eso se quedaron exiliados muchos, luego no podían volver a España después de aquello. Sí, no podían. La miseria moral y económica que en la que vivían antes, durante la República, la vuelta al fascismo no les parecía alternativa. No, es que es eso, quien lo vive. Bernabé nos lo explica súper bien todo, y cómo no se estudia todo eso, ¿no? Se fijan un montón en la productividad, en la eficiencia, en no sé qué. Pues tú coges un pueblo, trabajas poco, lo justo, y te quedas con todo. Bueno, hay una historia que es la historia de... que es una historia que surgió en los años 70, no te creas que tiene tanto, que es una historia de la cotidianidad, ¿no? De la vida diaria, de la vida rutinaria. Eso surge en Francia y se lleva aquí, y es de donde viene toda esta onda de ir recopilando las voces de la gente, como en este caso de Rafa y la gente de la Fundación Salvador Seguí, pero en otros ámbitos, porque como hemos comentado ya un par de veces, ese trabajo no se podría hacer hoy día. Claro, no, pero lo que me refiero es que ya no solo se debería desde el ámbito histórico, sino desde el ámbito económico o desde el ámbito técnico, el cómo hacer más productivo una zona. Bueno, Luis, pero porque no conviene. Ya, exactamente, esa es la respuesta, claramente. Se estudia determinadas cosas. Cuando se dice esta tontería que se dice mucho de que la historia la escriben los vencedores, no es verdad eso. La historia la escriben los historiadores. Pasa que los historiadores se les orienta, a que escriban sobre determinadas cosas y de una determinada perspectiva. Claro, es que leían una cosa curiosa sobre la diferencia entre la memoria y la historia. Entonces, esto que está saliendo aquí y que se estudia, que ahora se puede estudiar, es la memoria. Y esa memoria, cuando ya es colectiva, digamos, ya a los historiadores no les queda más remedio que se convierta en historia. No, son documentos primarios. Estos son documentos primarios. Sí. Y a partir de ahí un historiador tiene que coger estos documentos y otros de los que eche mano. Lo que pasa es que normalmente los documentos de los que se echa mano, obviamente, quien lleva un registro siempre es el que manda. ¿Entiendes? La pasa un poco, no sé, en el pueblo gitano, que es un buen ejemplo. El pueblo gitano no ha tenido historia hasta hace muy reciente porque es un pueblo ágrafo, que no escribe, no, por eso canta, porque no escribe. Entonces, para hacer una historia del pueblo gitano no se puede echar mano de los registros y de esas claro. cosas, porque ellos son... Y el anarquismo tiene, de alguna manera, el movimiento libertario tiene ese problema también, porque no han sido muy amigos de los archivos. Sí. Te lo digo como profesional del archivo. Es verdad, sí. Bueno, pues no sé si quieres escuchamos el siguiente, que escuchamos a ver si nos caben todos. Este es Angelina Ferris. Ay, qué guapa Angelina, la verdad. Es que se las quiero un montón. Informante. Angelina Ferris Aguilar. Ademuz, Valencia, 1919. Valencia, 17 de octubre de 1997. Entrevistadora. Merche Herrero. Lugar y fecha de la entrevista. Valencia, 1994. Duración de la entrevista. 1 hora 5 minutos. Transcripción. Volumen 2, páginas de 481 a 512. Archivo de la memoria de la Fundación Salvador Seguí. Cinta 31, CD 4. Palabras clave. Represión, CNT, Juventudes Libertarias, la vida en la clandestinidad. Angelina Ferriz Aguilar nació en Ademuz, Valencia, en 1919, muriendo en Valencia el 17 de octubre de 1997. No pudo ir al colegio porque tenía que cuidar a sus 3 hermanos pequeños y ayudar en una pequeña granja de sus padres. Se trasladaron a Mislata y empezó a trabajar a los 11 años en una fábrica de cajas de cartón en Valencia, que durante la guerra se convirtió en industria de guerra al fabricar cajas para balas. Con 13 años se convierte en la delegada de la CNT en la fábrica. Tuvo el número 1 del carnet de las Juventudes Libertarias de Mislata. Durante la guerra perteneció a Mujeres Libres. Después de la guerra estuvo 1 año en la cárcel, entre el convento de Santa Clara y la cárcel de mujeres. Cuando salió, estuvo trabajando pintando azulejos en una fábrica de cerámica de Mislata hasta que se casó, en 1945, con el compañero Antonio Quinto. Durante el franquismo, participó en las actividades clandestinas de la CNT, escondiendo en su casa a compañeros que tenían que huir a Francia. Estuvo afiliada a la CNT durante la transición. Hasta su muerte, siempre se mantuvo fiel al ideal libertario. ¿Qué hacíamos con ellos? Que estaban detenidos, que ellos malos, malos no habían sido. Y yo lo que les dije, pues es verdad. Ni han cogido un látigo, ni nos han pegado, ni nos han puesto una cuerda al cuello. Eso no lo han hecho. Pero de lo demás, tienen mucho que desear. Anarquía que sea. Porque será una mujer o será un hombre. Pero unos dicen anarquía y otros dicen anarquista. ¿Por qué? Y le digo, chica, ¿tienes razón? Pues mira, se lo preguntaremos a mi hermano. Pues de la guerra estuve 1 año en la cárcel. Poco tiempo para lo que merecía esto. Yo siempre decía, si a mí castigan las ideas, yo tengo pena de muerte. Yo, claro, también estaba influida por las ideas, pero yo debería de haber pensado un poco más y decir, no, yo la faena no me la dejo, tú sigues tu ruta y yo la mía. Vivimos juntos, lo que quieras o lo que no quieras, pero a ver si me entiendes lo que te quiero decir. Sí. Eso no quiere decir que no nos quisiéramos, eso no. No, que va. La Dolores supo manejar bien a los hombres, supo hacerles ver que era madre, esposa negada, putota si quería, y lo demás revolucionaria. Uh-huh. Y las otras no supieron hacerlo, con eso. Y luego yo pensé muchas veces qué lástimas de vidas que dieron aquellos hombres por defender las ideas. para que luego salgan cuatro sinvergüenzas y se hayan aprovechado de ellas. Que así es. Angelina Ferris. Angelina Ferris, que bien lo explica, ¿eh? Que se la quiere por lo bien que lo explica así todo el rato. Sí, le hemos tomado cariño a todos, ¿no? Sí, sí, sí, nos sí, hemos sí. pasado una semanita cada uno en compañía de estos, de estas personas, de estos hombres y de estas personas mujeres. Personas encantadoras, luchadoras y yo qué sé, que podrían ser igual más serios o más, yo qué sé, ahí cerrados de ideas, que va, son una gente que sinceros además, es que hasta cuando le preguntaban en los juicios, pues decía, pues este, o cuando le preguntaban los suyos mismos, o sea, no se ve ni un ápice de fanatismo. Hay un momento de Angelina que dice, a mí solo me cayó un año, que si me llegan las ideas, tengo pena de muerte. Pero es que era así, empiezan a contar, empiezan a alargar desde jovencitas y ya estaban liándola, que si liándola con el sindicato de unas, con la otra, con el no sé qué, que si haciendo pues ilegalidades y lo que hiciese falta, y lo tenían todo claro, hasta como dicen allí, así en nuestra familia hasta la abuela era revolucionaria, o sea, es que eran todos, o sea, da un gusto oírles, una vida, da un montón de esperanza. Angelina cuenta un montón de la lucha clandestina, digamos, de la lucha clandestina desde Valencia y desde Madrid, que era donde residía. Sí, cómo le buscaban las vueltas, cómo estuvo presa, cómo le preguntaron en el juicio que si, porque no pide ayuda a los que la conocían. Dice, pero si los que me conocían son los que me han denunciado, ¿cómo le voy a pedir ayuda? O sea, que es que no se cortaba un pelo, vamos. Sí, tuvo problemas con el patrón, con el tal, al que él hizo un trámite cuando en la época republicana y que luego se vengó. A pesar de que le había hecho un favor cuando... Sí, además eso, sí. Casi hay varios casos en los que cuentan que cuando ellos pudieron, pues ayudaron a las personas, aunque no fuesen de sus ideas, aunque fuesen fachas, pues decían, bueno, pues este hombre pues no ha hecho nada, yo lo conozco, pues es malo porque esta gente son unos explotadores y son lo que son, pero no ha matado a nadie, no ha hecho nada. O sea, en todo caso son unas historias llenas de vida, ¿no? Lo que cuentan, lo que dicen, están llenas de vida por todos los lados. Sí, a mí me ha encantado esto porque es que me emociona, es como, pues yo que sé, a otros igual les gusta leer los cómics de superhéroes, pero a mí estos son superhéroes por eso, porque están llenos de vida y de ideas y siguen para adelante. O sea, son... Y es en el audio donde se encuentra un, ¿no? Porque se ve, se les escucha su voz, se ve cómo se enfadan, cómo se ríen, cómo dicen, la picardía que tienen o el mosqueo que se pillan. Mucho mejor que en el libro transcrito. Sí, sin lugar a dudas, porque hay un montón de matices ahí que no engañan, o sea, que no está mintiendo, es que no se le ve claramente que no está mintiendo, que lo que está diciendo es verdad, puedes estar de acuerdo o no. Y mucho más fácil de escuchar, además. Sí. Y aparte puedes hacer otra cosa mientras tanto, puedes estar ahí. Mientras tanto, puedes hacer. Vamos a escuchar a Antonio Zapata, que es el último, y así nos da tiempo a meterlos todos, si aún tenemos un ratillo para rematar. Informante. Antonio Zapata, Córdoba, San Javier, Murcia, 27 de octubre de 1908, Toulouse, Francia, 13 de enero de 2000. Entrevistadora. Alicia Payá. Lugar y fecha de la entrevista. Bessier, Francia, 24 de septiembre de 1993. Duración de la entrevista. 1 hora, 13 minutos. Transcripción. Volumen 7. Páginas 563 a 592. Archivo de la memoria de la Fundación Salvador Seguí. Cinta 134. CD 13. Palabras clave. Guerra civil. Exilio en Francia. Biografía. Antonio Zapata, Córdoba. Vio la luz en San Javier, Murcia, el 27 de octubre de 1908. Muriendo en Toulouse, Francia, el 13 de enero de 2000. Nació en una familia humilde de 4 hijos. Su padre falleció pronto y Antonio, a los 9 años, tuvo que trabajar en el campo ayudando a su madre. También estuvo un año de pescador en el Mar Menor. En La Unión, Murcia, asistió un tiempo a una escuela racionalista. En el año 1920 se trasladó la familia a Barcelona. Estuvo trabajando primero en un huerto de fruta para vender y después pasó a una fábrica que hacía hebillas para los tirantes. Más tarde trabajó de albañil en el ramo de la construcción, profesión que ejercería toda su vida. En el año 1930 se afilió a la CNT, participó en diversas huelgas y estuvo en prisión. Formó parte de los grupos de defensa confederal. En el año 1930 se unió a su compañera, que militaba también en el MLE. con la que convivió durante 49 años, hasta su muerte en 1982. Cuando se produce la Revolución Libertaria, se va al frente a defender la libertad. Con la pérdida de la guerra, cruzó la frontera a Francia en febrero de 1939 y fue a parar a los campos de Saint-Cyprien, Bacarés y después Argelès. Trabajó en el campo y en la construcción y entró en contacto con el MLE. En Font-Romeu vivió 20 años. Después en Toulouse, donde murió. Estaba afiliado a la CGT española y pertenecía a las agrupaciones confederales en Francia. Participó en el coloquio de Verciers, un coloquio contra el olvido, organizado en 1993. A mí mi Franco no me cogió. Antes, no, yo fui de los que pude evacuar porque vivía en Cataluña. Sí. Yo evacué con el ejército, yo estaba movilizado. Sí. De manera que cuando llegamos aquí continuamos clandestinamente, pero con la misma orientación. Al entrar a la cárcel es una escuela para los ladrones, sí, que salen más ladrones, y para los idealistas, que salen más idealistas. Yo fui en esta segunda parte. Ahí fuimos a escuela, cuando salí, pues ya no he parado. Estaba 4 veces preso durante la República. Porque había 3 clases de militantes. Había el cotizante, había el simpatizante y había el militante. Y el militante también había clases. El militante que militaba en ciertas ocasiones y el que militaba siempre. Y yo me consideraba en estos. Por razón de fuerza mayor, tuvo que adaptar lo que siempre había criticado, ¿eh?, y denunciado. Es decir, que tuvimos ministros, tuvimos gobernadores, tuvimos alcaldes, tuvimos jefes de policía y después tuvimos muchos capitanes. De manera que todo eso era lo que nosotros habíamos combatido siempre. La organización, ya te he explicado que hasta el año 36 fue una cosa. Fue una organización de lucha, una organización de aspiración. La ambición nuestra es que llegaríamos a hacer la Revolución Social e implantar nuestro régimen, comunismo y libertad. Yo he vivido siempre en la CNT y no puedo concebir que haya 2 CNTs. Haya 2 movimientos con unos mismos principios, unas mismas finalidades, aunque las tácticas sean diferentes. Dos movimientos separados son 2 pequeños movimientos. Yo tengo relaciones con franceses y demás, pero no he abandonado el ambiente, como hay muchos refugiados que han abandonado y han vivido su vida francés. Hay hasta que muchos que se han hecho franceses. Y hay hasta que individuos que se han hecho franceses. Pero cuando murió Franco, a los 6 meses fui. Y ya me di cuenta de que no era la misma orientación. Los sindicatos, en vez de ir a las puertas de la fábrica, esperaban que los de la fábrica vinieran. Este era Antonio Zapata, que contaba su visión desde Francia. Explicaba muy bien por qué hay tantas CNTs o CGTs. Sí, la CNT, porque también es bueno escucharlos, como a todos, creo que hay por lo menos de bandos diferentes, y cómo a todos les pesaba esa decisión, y cómo en este caso, en el de la CGT, que yo no lo acabo de entender muy bien, pues este lo explica muy bien. Dice, llegado ese momento, es que ya éramos muy pocos nosotros, y los otros que podían ser cercanos tampoco eran muchos, pero los burgueses eran muchísimos, y también tienen derecho a vivir. O sea que, sí, lo explicaba de un modo... Es como, bueno, vamos a matarlos a todos, y pues según está la cosa ahora, pues podemos hacer eso. Matamos un sindicato y hacemos lo que podamos. Y hacemos lo que podemos, pues estar de acuerdo, puedes discutir, puedes decir que son unos vendidos, pero realmente pues eso es totalmente respetable, no vas a matar a todo el mundo. En todo caso, es una de los testigos, ¿no?, que hemos recogido en Voces Libres, más bien que han recogido Rafa, el maestre, sí, y la gente de la Fundación Salvador Seguí, que han recopilado 90 entrevistas que aquí en Radio Malva estamos digitalizando, pasándolo a formato podcast, haciéndole una pequeña ficha, y que sale todos los sábados a las 3 de la tarde en formato de programa, en formato variable, porque hay algunas que son de 50 minutos y otras que son de hora y media. Sale todos los sábados, hay 5 en este momento, estamos trabajando en la 6ta y para el año vamos a tener 8, o sea que pronto tendremos una 20ena, Luis. Sí, y si os fijáis, este último ya sonaba bastante más limpio, y a partir de ahora pues irán todos, hemos aprendido, la verdad es que ha sido una satisfacción aprender, dedicarle mucho tiempo y muchas ganas, y al final pues aprender a hacerlo bien. Y vamos a acabar, porque ya nos ha pillado, con la canción que nos sirvió para entrar, que decora todas estas entrevistas, El tiempo de las cerezas, en la versión de Charles Trenet.